Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, los dos. Es fantástico vivir y poder cantar así. Somos jóvenes, amor. Nuestra canción, oh, oh, oh, no deja nunca, nunca, nunca, nunca, nunca de sentir una ilusión, mi corazón. Buenos días, chicas, ¿cómo estamos? Buenos días, muy bien, ¿y vosotras? Buenos días, buenos días. Estábamos aquí tan animadas bailando con el dúo dinámico, ¿verdad? Estamos en un nuevo programa de charlas entre amigas aquí en la Onda de Caño Roto con Pilar. Buenos días. Buenos días. Con Eli, que repite hoy también. Buenos días. Buenos días. Y a los mandos, Marta. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Qué ganas tenemos de bailar, ¿eh? Se suena la musiquita y tenemos muchas ganas de mover el cuerpo. Bueno, pues un nuevo programa. Hoy vamos a generar un poquito de debate porque además en el anterior que hablábamos de los sueños, salían temas que decíamos, jolín, tenemos ganas de comentar estas cosas también y qué mejor forma que nosotras en primera persona como protagonistas, ¿verdad? Poder comentarlos. Hoy tenemos en audios a Engracia con la ayuda de Macuala y a Toñi también que participa a través de audios y bueno, hoy vamos a hablar un poco de la imagen de las personas mayores, que hay veces que hay una imagen que no sabemos si es la realidad o hay una imagen un poco estereotipada y realmente no es así. Además estamos muy contentas porque hemos sido ganadoras del premio de carnavales. Eso iba a decir yo, que enhorabuena. Enhorabuena, sí, también. Sí. Hombre, es que vuestros disfraces eran preciosos, ¿eh? Yo flipé. Además cada uno a uno distinto. Sí, sí. Bueno. Todos improvisados. Además este año cuanto menos material ha habido, pero mejor. Teníamos la idea o teníamos, mira, Eli decía que la tenía desde el año pasado que se quedó con ganas de participar. Participar y lo hice hoy. Y este año nos tocó hacerlo desde casa, pero bueno, participamos con mucha imaginación. Pilar no es muy de disfrazarse, ¿no? No, que estaba liadilla, ¿sabes? Ah, estabas ocupada. Sí, uh-huh. He tenido que estar pasando unas revisiones de todas las historias mías, sí. Y entonces no he podido, porque si no me hubiera puesto algo en casa. Ah, cualquier sí, cosita, cualquier ¿sabes? Cosa. Sí, sí, el caso es reírte un rato. El lunes lo hablábamos con las compañeras de memoria y decían, bueno, pues todos los preparativos ayudando, el nieto, sí, una me maquillaba, la otra me ponía una cosa en el pelo, me buscaba un pijama y al final salió una cosa muy chula. Ese es el objetivo un poco, que ya que no se puede celebrar este año en público, pues bueno, que lo celebremos con la familia, que nos disfracemos, que nos lo pasemos un poco bien, ¿no? Bueno, yo no así sé cuándo vamos a poder las celebraciones. Exactamente. Ya, yo por lo menos estoy ya desesperadita. Sí, se hace largo, pero bueno. Que ya llevamos un año, ¿eh? Sí, muy largo, muy largo este tiempo. Lo que no sabemos si tenemos premio virtual o era premio sentimental. Bueno, es lo que vale. El reconocimiento a la labor, es. ¿No? Eso es lo que cuenta. Yo digo, el yo apartamento en la playa no, este año un no. Poco yo complicado. Pensé que era un viaje, por lo menos. Sí, ¿no? A todas. Pero para otra ocasión. Bueno, pues vamos a hablar hoy de los estereotipos de las personas mayores y vamos a hablar un poquito sobre la imagen que hay en la sociedad de las personas mayores, cómo nos ven. ¿Quieres empezar tú, Pilar, a comentarnos un poco? Sí, los prejuicios que hay hacia las personas mayores. Uh-huh. Sobre la vejez y las personas mayores de 65 años existen muchos prejuicios. Es una opinión a un juicio previo al conocimiento profundo de la realidad. Por lo general, desfavorable. Sí. Todo prejuicio es una actitud negativa hacia determinadas personas. Juzgamos mal y así privamos a la persona de ser valorada por sí misma. Sí. Los prejuicios que tenemos es la consecuencia en la que no valoramos las características de una persona. Ejemplo, en vez de decir mi vecino del tercero, decimos ese viejo del tercero. Sí. Nosotros mismos diferenciamos, por ejemplo, decimos los jóvenes, los viejos, y asumimos que todo ese grupo tiene las mismas características, y eso no es cierto. Así es. Por ejemplo, decimos viejos gruñones, todos así. Nos privará de conocer a las personas que pueden ser estupendas. Sí. No que decimos, ale, todos gruñones. Y es como si fuera la vejez negativo y la juventud un bien a mantener. Tenemos que ser conscientes para comprender y atajarlo. La vejez es algo que nos llegará a todos, sí, si somos afortunados. Efectivamente. Envejecer es algo hermoso, ya que representa una vida vivida. Sí. Qué bien. Tengo más, pero bueno. Vale, vamos completando. Muy bien, muy, muy bonita esta reflexión que haces. Efectivamente, envejecer vamos a ser todos, ¿no? A veces sí. Hay unos prejuicios hacia las personas mayores, pero tú también vas a ser mayor algún día. Claro que sí. ¿Cómo lo ves tú, Eli? ¿Cómo ves? También tengo... Pilar tiene mucha razón al decir que a veces la vejez es discriminada. Piensan que al ver que estamos mayores... hemos perdido ya todas las facultades, ¿no? Tanto de sentir de enamorarnos, de poder hacer las actividades que hacíamos en jóvenes. Podemos seguir haciendo, claro, ¿no? Sí. Lo podemos seguir haciendo, pero claro. Hay gente como que piensan que ya la vejez ya nos quitó toda la energía de vivir, todas las ganas de sentir... y ya dicen esa vieja o ese viejo, y hay muchachos en la calle, por ejemplo, que a veces dicen, no puedes caminar más rápido, ¿no? Al ver a una persona mayor que está caminando tal vez lenta, pero no por ese motivo, esa persona no siente, no es alegre. Hay muchas personas mayores que disfrutan su día, disfrutan, bailan, cantan, siguen con haciendo sus bromas y es una realidad de que uno no pierde las facultades por envejecer. El cuerpo envejece, pero el corazón y la mente no. Es lo que podría decir. Qué bonito, nuestro corazón no envejece. Claro que sí. Teníamos también alguna aportación de alguna compañera que nos ha dejado sus audios. ¿Podemos escuchar a lo mejor a Toñi? Buenos días y gracias por tener la oportunidad de opinar sobre el estereotipo. Referente a la primera pregunta, que si la sociedad trata correctamente a las personas mayores, creo que hay dos grupos de personas. Algunos que no tienen suficiente educación y sobre todo el respeto para tratarlos. No piensan que ellos llegarán probablemente al mismo puerto, al mismo punto. Escuchábamos a Toñi también en Gracia con la ayuda de Macuala. ¿Crees que la sociedad? Sí, sí, nos ayudaba Macuala con la entrevista. Vamos allá. ¿Crees que la sociedad trata adecuadamente a las personas mayores? Yo creo que sí. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente buena y yo por lo menos en las personas que me encuentro me veo que sí. Muchas veces vengo a cargar y me dicen, espérate, que antes usted ahí enfrente. Cuando me bajo aquí en el metro, digo, bueno, usted, yo la cruzo y me cruzan. En Gracia, con su acento característico. Nos dejaba también por aquí su opinión y hablabais vosotras de viejos, ¿no? De viejos, que es una forma despectiva de referirnos, sí, a las personas mayores. Muchas veces se utiliza ese término bastante feo. A mí tampoco me gusta nada el de anciano. Parece que es una categoría ya anciano. Ya que ya no hay más futuro para una persona. Exacto, es una clasificación... bastante fea. Ya parece que no tienes efectivamente capacidad de hacer de nada. Hacer nada. ¿Cómo os gusta a vosotras más escuchar cuando se habla de las personas mayores? Bueno, lo correcto, al menos en mi opinión, es de si sabemos su nombre, por su nombre. Muy bien. Si no sabemos, bueno, de señor o señora, que es lo correcto, ¿no? Sí. Pero en ningún momento decir este viejo o hacerle sentir a la persona que ya terminó su etapa de vivir, no. Entonces siempre el respeto más que todo, porque hace mucha falta el respeto a una persona mayor. Para mí son personas mayores. Personas yo soy mayores. Sí. Sí, para mí también son personas, sí, son mayores. Personas mayores. Además, yo normalmente les llamo de usted. Sí. Y hay veces, pues lo que estamos hablando, personas ya de cierta edad, que ellos mismos pues son muy abiertos o depende de... Y te dicen, ay, por favor, no me llames de usted, llámame de tú. Y entonces pues te das cuenta, ¿no? Pero a mí la palabra esa como despectiva, ese viejo, esa vieja, no me gusta tampoco. Suena mal, suena mal. Nos daban su opinión también, Toñi y Engracia, sobre este tema. Pues yo, para mí, es mejor la de llamarlos mayores. Muy cortita y muy clara. Sí, muy cortita. No, concisa, Toñi, sí. Clara y concisa. No, lo que estábamos diciendo, no, que no es me preferible. Gusta viejo. Sí. Escuchamos a Engracia. No, a mí no me gustan viejos ni ancianos. Me gusta abuela. A Engracia le gusta abuela. Además no abuela. Sí. Suena más dulce. Nos decías, Pilar. Lo que estábamos hablando, que yo también prefiero de, pues es una persona mayor o de cierta edad, es que a mí eso de viejo y vieja me parece como muy despectivo. Muy despectivo. En América Latina se utiliza mucho, ¿no?, el término de adultos mayores. Adultos mayores, adultos mayores, pero también sí, este viejo, esta vieja también. Pero allá en en mi país también hay mucho abandono a las personas mayores. Sí. Hay mucho abandono. Porque no contamos con tanta ayuda como veo que hay aquí. Aquí sí. Hay todavía una atención hasta muy, muy personal para algunas personas mayores. En cambio, allá no. Allá hay mucho abandono. No, lo único hay que, digamos, para las personas de la tercera edad, cuando vas a hacer algún trámite o algo, tienes una preferencia, digamos, que puedes entrar ahí. Pero en respecto a salud, a vivienda, a ayudas económicas, no hay. Por eso es que hay mucha gente mayor de que quedan sin trabajo, porque ya cumples una jubilación y ya te es imposible conseguir un trabajo. Y hay gente que a los 65 años, que es la jubilación allá, todavía está fuerte y está con ganas de trabajar, pero por su edad, es imposible conseguir trabajo. Entonces, hay mucha gente que la jubilación también que tienen es muy poca, muy baja, no alcanza, entonces tienen que verse obligados a pedir una ayuda, pero por parte del gobierno y por parte de este, no, hay mucho abandono. Y las pocas residencias que hay de mayores es una suerte que puedas entrar ahí. Es una verdadera suerte, entonces más viven en la calle. Y es lo que yo siempre he pensado, yo decía, y sigo diciendo, ¿no? Que si un día me toca la lotería, yo haría unas residencias grandes, siempre desde pequeña. Sí. Y no me gusta que traten mal a las personas mayores, no me gusta. Entonces hay mucha gente que piensa que porque están mal aseados o están tal vez ya no tendrán tal vez un lugar donde vivir, entonces van y los discriminan. Y eso no me parece bien. Y aquí también lo mismo he visto eso de que he tenido la oportunidad de conocer a una señora mayor, tendría unos 70 y tantos años, ha vivido casi un año frente a Mercadona, aquí por Carpetana. ¿En la calle? En la calle. en la calle, la señora. Y ella decía de que ella trabajaba, pero luego perdió el trabajo, ya no pudo cancelar su alquiler y la tuvieron que botar. Y vivía en, primero en un parque, había estado una semana o algo así, y luego se fue ahí. Y no hicimos una carta aquí a la Cruz Roja, incluso para que, ver si podían darle, porque era en invierno, entonces si podían darle una ayuda, y nos dijeron que sí, que se iba a ver, pero no hubo. Y luego conseguimos que una persona que vivía aquí por Callur, ahí le diera un cobijo, una habitación, pero después del año que te estoy hablando. Entonces le dieron eso, y ya al poco tiempo le dio una neumonía, creo debe ser por el frío, y falleció la señora. Oh. Pobrecita. Pero estuvo en la calle un año, y no se podía hacer nada. Y cuando dices hicimos, ¿te refieres a los vecinos, sí, a la gente, sí, del barrio? Sí. Tuvimos, como íbamos ahí al parque y la veíamos que siempre estaba ahí, entonces nos pusimos de acuerdo, éramos unas 6 personas. Entonces dijimos, a ver, cada quien que averigüe por su lado, ¿no?, cómo podíamos ayudarla. Y luego nos mandaron a la Cruz Roja y ahí, pero no pasó nada. Y luego una de ellas consiguió a esta señora que sí logró. Uh-huh. Ya, pero que mira, pasaría unos 5 meses o 3 meses y falleció la señora. Ya. Pero yo digo, de haber tenido ayuda antes, tal vez hubiese estado mejor, ¿no? Claro, no sabes si había sido con intervención en servicios sociales, si conocían el caso. No, ahí ya no pudimos llegar, solamente nosotros le llevábamos algo de comer, le conseguimos ropa. Y luego nos pasó también lo mismo con una venezolana. Algo te comenté, no sé si te acuerdas. Había una señora venezolana que, igual, por ser mayor, el yerno no podía verla en casa. Porque decía que ya no le gustaba la forma de vivir de ella y demás cosas. Y esta señora, en pleno frío, estaba en el parque también, abandonada. Y a ella sí conseguimos comprarle su pasaje y que retorne a Venezuela. ¿No? Eso sí conseguimos. Yo hasta mi maleta le di y todas así conseguimos enviarla a su país. Pero esa pobre sufrió. Que por ser mayor no podía, dice ella, hacer nada. Y estaba ahí botada en un lugar en que el yerno le decía, no, ya estás muy mayor. Uy, se está acoplando. Eso no ocurre en algunas, bueno, en algunas culturas. ¿Cómo? Que hay que hablar un poco más cerca del micro, que si no. Hablar más cerca del micro. Que digo que eso no ocurre en algunas culturas o en algunos grupos, porque adoran a sus mayores. Sí. Y, por ejemplo, ahí tienes lo que son, bueno, ¿cómo se llaman? Gitanos o. Eso es, tú no verás que abandonen a padres y abuelos, ¿eh? Sí. Están hasta el último momento con ellos y los adoran. Sí, además tienen un rol de mucho, de respeto. Como el patriarca, exacto, esto, por eso te digo, bien considerado. Que hay culturas que no los abandonan. Es de mucho respeto, eso sí, he visto. Sí. He visto eso. Sí. Pero bueno, yo pienso que llegar a una mayoría de edad, no es que uno ya esté ya en lo último, ¿no? Al menos es mi opinión, y que por la edad que cumplimos, también merecemos ser queridos, acogidos y por protegidos, supuesto. ¿No? Claro, pues sí. Claro que sí, claro que Hablando sí. Hablando de esto, hay una canción que es. ¿No se escucha? Te escuchamos con un ruido. Hola, hola. Hola. Bajito, pero con el ruido, hola. Con el pitido ese de fondo. Ah, es que oís un pitido. Sí, oímos un pitido, ¿verdad? Bueno, ahora lo intento solucionar. La cosa que decía era que hay una canción muy bonita que habla justo de esto, del abandono de mayores en Latinoamérica, y pues la podemos poner y escucharla mientras. Muy bien. Vale. Buena lección, Marta. Thank you. Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, la dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada. Embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría. Encontrar un alma como la mía. Preciosa esta canción. ¿Quién la interpreta, Marta? La interpreta Natalia Lafourcade. ¿Ah? ¿Seguís oyendo el pitido? No, ya no. Vale. Ya no, pues la interpreta Natalia Lafourcade. Que... Ahora sí. Igual es mi micro que se está acoplando. Pero ahora no está. Sí, sí, ahora está. Vaya. Bueno, ahora gestiono eso. El caso es que justo cuando has empezado a hablar no se oía, pero sí se ha... Pues eso, y es una canción que canta con personas mayores de una residencia de Latinoamérica, uh-huh. Que ahora no lo hemos escuchado, pero si alguien quiere escucharla, pues es Alma Mía la canción. muy bonita. El tema de las residencias salía también el otro día y, sí. Y muy relacionado con esto que comentábamos, ¿verdad?, del abandono. Exacto. Y qué pena que además la presencia de las personas mayores en los medios de comunicación haya sido debido a este tema, ¿verdad? ¿Creéis que hay representación de las personas mayores en los medios de comunicación, en la publicidad? Un poco... Yo pienso que siempre no. Cuando son casos, a lo mejor, sí. Dramáticos, ¿no? Exacto, sí. Sí. No, después no hay mucha ni publicidad ni mucho que hablen de los mayores. Sí. Pues mira, sobre eso que estamos hablando, que pone qué imagen tienen en los medios de comunicación, pues es de golpe me transformaron en una persona anciana. Uh-huh. Comenzaron a tratarme como una persona limitada, uh-huh. A la que hay que ayudar porque sola no sabe o no puede. Nosotros, los que hace nada éramos independientes, profesionales, por ejemplo, dirigir fábricas, organizaciones, no perdimos la razón ni el juicio. Consulten con nosotros, tenemos sabiduría, experiencia, sentido común y menos miedo que los jóvenes, sentimientos y proyectos en la vida. Tenemos para enseñar, no nos pidan que renunciemos. En la situación actual se toman decisiones que afectan a las personas. Esto se discute en los medios de comunicación y generan un debate que traspasa lo ético, que es lo que tú estabas diciendo, que cuando ha empezado a hablar ha sido por el problema esto de la pandemia, de las residencias y de todo eso. Entonces ha sido, sí, ¿y de qué hablamos? Ay, que las personas mayores, que fíjate, están muriendo y todo, pero ha sido por eso. Sí. Hasta entonces la información que se daba o que se da en el día a día sobre las personas mayores es escasa y bien como dices, es verdad, cumples unos años y de repente ya pasas directamente a formar parte de, parece ser un grupo ya menos útil, aunque tu experiencia es la misma, tu capacidad es la misma y tu experiencia y tu vitalidad también siguen ahí. Sí, por eso dice que de golpe me transformaron en una persona anciana. Sí, sí, sí. Sí, así, así es. ¿Querías comentar alguna cosita, Eli? Bueno, yo pienso que también al ser adultos empezamos a comprender quizás todas las cosas que no lo hicimos bien en nuestra juventud, ¿no? Como por ejemplo, claro, no es mi caso, escuchar los consejos de los padres y pensar que todo lo podíamos hacer, ¿no? Pero llega un momento en que ya llegamos a ser adultos y empezamos quizás al ya tener una familia, al ya tener unos hijos, empezamos a decir, sí, mi madre tenía razón, mi padre tenía razón. Pero ahí así vamos quizás formando nuevamente unos hijos sobre el respeto, porque mucho, mucho depende también la educación en casa. Claro. Mucho, mucho depende para la persona que va a ser en el futuro, sí, ¿no? Entonces, yo pienso que cuando uno ya llega a ser mayor, ya solamente quiere que sus hijos no cometan los mismos errores que quizás uno ha cometido, sí, ¿no? Pero no por eso dicen, ay, que pareces ya aburrida, que por la vejez, que hablas esto, que por... No, no es así. Es que las experiencias que hemos tenido, quizás queremos que no se repitan con ellos, ¿no? Sí. Entonces yo pienso que deberíamos tener un poco más de apoyo de parte de la familia y respeto, porque hay muchos lugares donde no hay respeto para los mayores. Sí, el respeto es una palabra que se repite mucho, la importancia del respeto. Y nos lleva esto a hablar también de cómo ha ido cambiando el papel, ¿no?, de persona mayor con los años, cómo eran las abuelas de antes, cómo son las abuelas de ahora. No todas las personas mayores son abuelas, está claro, pero un poco el perfil de abuelita, abuela, ¿no?, sí, por recogerlo en ese rol, ha ido cambiando. ¿Cómo eran las abuelas de antes, Pilar? ¿Y cómo ha ido cambiando ese un poco el rol? Bueno, yo creo que una persona que no era muy mayor era como si envejeciera muy rápidamente, ya era más mayor. Y ahora pues vemos personas que dices, bueno, es que una persona con 65 años no es mayor. Claro. En los tiempos en que estamos, o una persona con 70 y tantos años tampoco es mayor, vale, ya está jubilada, no esto, pero que no es una persona mayor. Y es verdad, hace muchos años, es que no con 65, con menos ya era como una persona anciana. Sí. Sí, sí. Y todo eso ha cambiado, pues gracias a que se hace actividades físicas, que es muy importante, se come mejor para envejecer con salud. Sí, cierto. Seguir haciendo amigos es muy importante y mirar hacia adelante cada nuevo día para tener salud mental, porque la salud mental es muy importante. Los seres humanos somos sociales. Y eso nos permite ser positivos y optimistas. Disfruta de la vida. Nadie puede vivir tu vida excepto tú. Di que sí. Por eso estamos aquí haciendo estas actividades, ¿verdad? Para envejecer. Sí. Por ejemplo, hablando de las abuelas. ¿Sí? Yo he tenido una abuela, la mamá de mi madre, súper genial. Sí. Súper genial. Era muy, muy coqueta. Sí. Y decía, a nosotros nos veía, o no a nosotros, que yo era pequeña todavía, veía a sus hijas vestir de negro o de azul, o de decía, ay, que parecen aburridas, o colores de muerto, que esto, que... Ella vestía de colores vivos, vivos, verde, limón, rojo, amarillo, y era, para sacarle una foto... Ella dice, no, esperen, que estoy mal. Iba y se arreglaba bien, y ahora sí. Y decía, y para bailar, ni quien le gane, ni quien le gane. Decía, música así, media lenta, así, ay, esa música tan aburrida, ponga música bailable, decía, y bailaba. Y hasta una semana antes ella no enfermó de nada, no enfermó de nada y murió a sus 78 años. Sí. Pero no sabemos por qué murió, porque estaba lo mejor de la vida. Lo mejor de la vida, muy alegre, siempre cantando, escuchaba y le gustaba ver las películas de chinos. Y decía, ay, que no seas tonto, pero dale, que mira, que hablaba con los protagonistas, la película, vivía. ¿No? Pero era una abuela entre alegre y entre también, que nos enseñó muchas cosas, pero no, yo digo, yo tenía una abuela fenomenal. Claro. Porque era muy alegre, muy feliz, y como se dice, una semana antes a que muera, fueron a comer, dice, a un lugar donde había un conjunto de música, sí, y ella no había quien la pare bailando. Entonces decimos, ha muerto bailando, sí, sí, pero sí, muy sí. feliz mi abuela. Muy sí, feliz. Una abuela de ahí genial. Es heredado el ritmo. Creo que sí. Y las y nietas y las bisnietas y toda la familia somos de baile. Sí. Somos de baile todos. Pues nos comentaban también Toñi y Engracia cómo ha cambiado el estereotipo de la persona mayor a lo largo del tiempo. Que la calidad de vida es mucho mayor que la de antes, por supuesto. Aunque nuestros abuelos no tuvieron las oportunidades que nosotros tenemos ahora. Sí, es Aratoñi, escuchamos a Engracia. Los abuelos de antes eran muy hechos para atrás, aunque nos querían, no nos daban a demostrar que nos querían. Y los abuelos de ahora. Se hacían de respetar sí, más, sí, pero eran más sí. duros, ¿no? Y le tenía casi. Eso como yo veo con los mis nietos a mí, besarme tanto y están conmigo como están, no lo he visto yo con mi abuela. Sí, es verdad. Antes había, a lo mejor, menos proximidad. Había, en algunos casos, claro, algunos abuelos eran más distantes, había más miedo, a lo mejor. Otra relación depende, ¿no?, de las familias. Exacto, depende. Yo recuerdo, por ejemplo, mi abuela sí que era... tenía mucho miedo de mi abuelo, es decir, mi abuelo era muy autoritario en casa y mi abuela todo lo hacía siempre sin que se enterara mi abuelo. Toma, 25 pesetas, pero que no se entere sí, que el no abuelo. Se enterara. Entonces esa relación, claro, ha ido cambiando y yo creo que ya sí. mi madre con sus nietos no ha vivido, mis sobrinos no han vivido claro, una relación no han vivido así. Totalmente diferente, afortunadamente, claro. Bueno, seguimos con el debate o escuchamos una canción. Vamos a escuchar una canción. Además, que ahora que ha hablado Engracia, vamos a ponerla de Engracia. Ah, muy bien. Que es Mi carro me lo robaron, que también a mí yo me recuerda mucho a mi abuela. Una sí, canción. Sí. Vale. Ahora la ponemos también. Muy vamos bien, pues esta canción para Engracia. Muchas canciones que nos hablan del paso de los años. y luego escucharemos esa canción que ha buscado Pilar, que se ha documentado un montón. Y seguíamos con el debate y yo os planteaba, cuando nos hacemos mayor existe un poco el estereotipo, como estamos hablando, de que ya eres menos activo, te cuesta más trabajo hacer cosas, hay cosas que ya no te corresponde hacer, que porque a lo mejor pueda estar mal visto socialmente o porque digan, bueno, mira esta, que ya con lo mayor que es y se disfraza por carnaval o hace cosas que es cariñosa, en fin. Pero hay realmente cosas que sí que se van dejando de hacer. ¿Qué tipo de cosas pueden resultar más complicadas con la madurez o que se hacen con menos frecuencia? Eli. Bueno, yo pienso que también a veces la salud nos va jugando, nos va cobrando, ¿no?, todo lo que hemos hecho quizás en los momentos que estábamos todavía con fuerzas. Yo pienso que la salud es lo principal. A veces ya las rodillas o ya algún malestar que tienes, que a veces no puedes, digamos, ya coger algo del piso, si haces caer, ¿no?, ya no tienes esa capacidad de hacerlo rápido, ya tienes que medir tus movimientos un poco. Luego, no veo más, porque caminar sí podemos bastante, bailar podemos hacerlo, hacer nuestra compra también. Ahora, pensar en qué, hasta en leer un libro, yo pienso que todavía la memoria no nos falla, todavía tenemos, todavía hay nuestros recuerdos, ¿no? Recuerdos de cuando éramos muy pequeñas, todavía lo tenemos. Entonces, no, yo pienso que no hay tanta discapacidad, a no ser que sea una enfermedad mayor y que sí, no te permita hacer muchas cosas, pero mientras Dios te dé todavía esa capacidad de hacerlo, lo haces. No hay edad. Por ejemplo, hay un, anteanoche veía en informativo un señor de 95 años, ha ganado en natación. Uh-huh. 95 años. Sí, sí, sí. Y está de buen mirar. Sí, 95, sí, sí. Y ganó, y ha ganado en no sé qué lugares más que no. Ya me llamó la atención la edad, por eso es que casi no puse mucho, pero en natación ganó bien. Sí. Luego hay otra señora de 87 años que se ha vuelto youtuber, eso. Y hay que ver la capacidad que ella tiene, ¿no?, para hacer sus videos. Claro que sí. Entonces, no pienso que la edad sea algo que nos detenga a todos. Si queremos hacerlo, lo hacemos. Claro. Ahí claro. Estamos. Pilar, cuéntanos. Yo creo que aunque tengas cierta edad, tienes que hacer cosas que te hagan sentir vivo. Exacto. Crear recuerdos es lo mejor como humanos. Recordar quiénes éramos y convertirnos en lo que somos ahora. Y sentirte orgulloso de tus logros. Sí, eso es importante. Recuerdos y experiencia, lo que nos hace únicos y nos permite envejecer bien. La vida no es fácil, pero no tenemos que hacerla más difícil. Uh-huh. Y decimos lo mismo, que todos llegaremos. Y el que llega afortunado, y el que no llega es que se ha quedado en el camino. Ah, sí, sí, sí. En la vejez no nos deben preocupar las arrugas del rostro, sino las del cerebro. Ahí estamos, eso sí. Y hay que valorar la sabiduría y la experiencia. Porque no tenemos que pensar que, una persona se jubila y ya se convierte en una clase que no es productiva. No termina ahí la vida en una jubilación. Exactamente, exactamente. Quedan muchos momentos que claro. Vivir, que disfrutar y con quien participar y relacionarte. A lo mejor disfrutar más de tu familia de lo que antes por asuntos de trabajo no has podido. Uh-huh. Y ahora ya tienes tiempo de estar con tus hijos, con tu mujer y disfrutar lo que no has podido antes. Exactamente. Mira, exactamente. Mi padre está jubilado y yo, o sea, no le veo, nunca le veo, porque o tiene clases en la universidad, o se va con sus amigos a jugar algún deporte, o viaja. Vamos, yo creo que le veo como a lo mejor una vez a la semana y si eso. No, pues fíjate, a mí me parece muy bien. Y, perfecto, perfecto. Y fíjate que esto ha paralizado todo, porque de viajes, sabes que se hacían viajes y se hacían y ahora mismo no se puede, pero vamos, que creo que en el momento que esto termine, porque creo que terminará, saldremos como locos todos. Sí, sí, ¿sabes? Sí, tendremos que recuperar el tiempo perdido. Sí, porque decimos, a un restaurante, a tomar algo, a viajar, todo sí. Lo que no hemos podido. Pero no te digo, nos vamos a volver locos. Exactamente, exactamente. Teníamos por ahí también las opiniones de Toñi y Engracia sobre qué cosas se hacían con mayor dificultad en la madurez. Vamos ahí. Sobre todo la calidad de vida. Tener tiempo para elegir y poder hacer lo que más nos guste. Aquí creo que se estaba refiriendo a las cosas que hacía mejor cuando era más mayor. Igual está mal numerado. ¿Es la pregunta 5 o la 6? Es la 4, la 4. A ver. El quedar con tanta frecuencia con amigos en plan de diversión, llevar una vida más tranquila y tratar de no estar estresado. Eso nos decía. Vamos, es lo que pienso, creo. Hay otros temas. Bueno, creo que ella decía que lo que más le costaba pues era el coger peso, el cruzar, el tener que hacer cosas de esfuerzo físico, era lo que más le podía resultar. Al haber cambiado o al haber cumplido años. Yo no sé dónde escuché en la televisión que el nivel de que te encontraras más mayor o no se mide cuando te sientes en una silla y dices ¡ay! Cuantas más ¡ay's! Dices, sí. Más mayor eres. Esa es la verdad, Perla. Es una verdad. Bueno, y entonces, igual que hablábamos de las dificultades, hablábamos de las cosas que más se valoraban en la madurez, que realmente están muy relacionadas, claro, unas con las otras. ¿Qué cosas podemos valorar más ahora a la madurez? Pues, si quieres contarnos. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas valoramos más con la edad adulta? Bueno, pues yo creo que valoramos la experiencia que tenemos, que antes no la tenemos. Cuando eres más joven todo te parece como un drama, ahora ya no lo ves como un drama, lo ves como cosas que dices, bueno, no tiene importancia, se le da las importancias a lo que hay que darle, claro. A esto no, y creo que como ya se tiene experiencia, pues experiencia es sabiduría también, y creo que puedes con todo. Muy bien. Pues hablamos de que, bueno, pero eso es en general, una persona ya cuando es más mayor, el peso, el subirte en una escalera, bueno, pues eso es en general, no vas a tener la misma fuerza que tenías antes. El subirte una escalera, hombre, yo tengo una edad que todavía no me considero mayor y mi hija, como estoy sola en casa, le da miedo que me suba a una escalera, pues estoy sola y me caigo, ¿sabes? Y a mi marido le pasaba lo mismo. Como él estaba en una situación que a lo mejor estaba en el salón, que yo le decía, ay, pues voy a guardar el árbol de Navidad, me voy a subir la escalera para guardar el este. Él también le tenía pánico. Ya te digo que no es una cosa de que ya tengas 90 años ni 90 y tantos, ¿sabes? Y entonces se piensa que bueno, que no tienes la misma fuerza. Yo no tengo la misma fuerza. Aparte de que ni siendo más joven he tenido muchas fuerzas, o sea que la fuerza no es cosa de la edad, claro, que claro. Pero se pueden hacer otras cosas, y la sabiduría y la mente, tener la mente bien, y lo que has dicho tú, Eli, poder leer, poder pasear, poder disfrutar de la vida, tener amigos, leer tu periódico y todo eso, pues se puede hacer. Claro que sí, calidad de vida. Eli, ¿qué cosas valoras más ahora en la madurez? Bueno, ahora yo, en esta edad que ya he llegado, valoro más que todo que me siento con la labor cumplida con mis hijos, y ahora disfruto de mis nietos, disfruto quizás esos momentos que no les di a mis hijos por el trabajo y las actividades, ahora disfruto más con los nietos. Y disfruto de poder sentarme en un lugar y, si quiero, escucho música y me pongo a pensar y a recordar mis tiempos. Y a veces me pongo nostálgica porque digo, qué tiempos aquellos en que yo podía disfrutar de más amigos, digamos, una vida que he tenido, ¿no? Pero luego digo, no, pero estoy bien y lo importante es ver que los hijos estén bien, que los nietos también van encaminándose y bueno, yo estoy ahí y digo, bueno, ya empiezo a dirigir las cosas, a decir, bueno, mi nieta está en este, el otro está aquí, esto no, así estoy, entonces me vuelvo árbitro. Pero en general, me siento muy bien, agradecida a Dios por todo. Y la salud, hay esta pandemia medio que me ha cobrado el impuesto, hay una cosita, pero no son cosas tampoco preocupantes, así tampoco exageremos, pero por lo pronto pienso que estoy en una edad en que todavía me falta mucho por hacer. Claro, me falta mucho por hacer y me siento todavía capacitada para hacerlo. Y yo pienso que las personas que dicen estoy mal, es porque ellas están buscando eso. Porque no, cuando uno quiere, logra salir adelante. Al menos no ayuda, ¿no? Y hablando de, miren, les cuento, tengo un vecino que debe tener más de 70. Es de activo este vecino, él es solo, ¿no? Pero nunca lo vas a ver sin hacer nada. Ahí donde el correo, ahí hay uno para dejar los anuncios y ahí se junta. Él va con su bolsa y limpia eso. En la esquina de la casa había un hueco que, ¿qué tiempo estaba ahí? Un día lo veo arreglando el hueco y qué bien lo ha hecho, qué bien. Los días de la nevada había que verlo. Limpiando este lado, limpiando allá. ¿Qué persona más activa? Y es una persona bajita que tú lo ves y como dicen, ¿no? Ay, este viejo, ¿qué va a hacer no, esas una cosas? Una persona con 70 años tampoco es pero mayor. Lo ves y es una persona muy activa. Ahora te ve con el carrito de la compra. Siempre está como un ratoncito corto. te ve por la zona con tu carrito de compra. La ayudo. Ay, te ayuda y vive en donde no soy. Y mira, te estoy hablando del hermano de María Jesús. Ah, qué persona más activa. Pero yo me sorprendo y digo, yo creo que eso tampoco depende muchas veces de la edad, porque hay mucha gente joven bien, que es claro, triste, pesimista. Exacto. Y todo, y hay gente mayor que es muy positiva, muy positivo. Y de todo. Además, te voy a decir una cosa. Yo creo que estamos hablando de la vejez de las personas y ahora mismo yo creo que muchas familias, en la situación que estamos viviendo, pueden hacer frente a todo gracias a sus padres, claro, que son personas mayores, jubiladas, el cuidado de nietos, claro, porque lo pueden hacer. Y creo que una persona no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se le arrugan los sueños y las esperanzas. Eso. De que dices, todo ha terminado y ya no tengo, ya no tengo ilusión y ya no nada. Y creo que la vejez empieza cuando se pierde la curiosidad de todo. ¿Sabes? Y es verdad que muchas familias, cuánta gente joven ahora mismo está sin trabajo y están con problemas, están viviendo gracias a sus padres. A sus padres que se han constituido los pilares en esta época más que nunca. Y a mí una cosa que me preocupa muchísimo, pues es lo que le espera a muchísima gente joven, porque decimos, ¿es mejor o peor? Pues yo creo que antes la situación, bueno, dentro de esto era mejor que la que la gente joven tiene ahora. Exacto, que la que porque no ahora fíjate que contratos, que esto, no hay trabajo y las, si antes teníamos el problema con lo que nos ha traído también la enfermedad esta. Sí, todas las consecuencias. Bueno, se nos vamos pasando el tiempo y a ver si podemos escuchar ahora, si te las he puesto bien, a Toñi y a Engracia sobre qué tipos de cosas valoraban ellas más en la madurez. Sobre todo la calidad de vida, tener tiempo para elegir y poder hacer lo que más nos guste. Eso nos decía Toñi y escuchamos ahora en Gracia. Pues valoro más, pues el tener la cabeza un poco en su sitio. Sí. Comprender todavía las cosas, que no estoy tonta, no meterme en las cosas de los hijos ni de las nueras ni nada, nada más que ellos vivan, sí, que van ahora empezando y ya está, no meterme en la vida de ellos ni nada. Pero sin embargo valoras mucho la familia, ¿no? Hombre, claro, eso es lo principal, no te estoy diciendo lo principal. ¿Y por qué valoras tanto la familia? Porque es lo principal de una familia, que la gente se lleven bien y estén bien. Con que te llevas bien, con una vecina, por un ejemplo, sí, y con Ale, y luego la tu familia, la de ese. Eso no lo puedo ver, que con las familias, que has sido, oye, madre, que has estado allí en la misma casa con esos hermanos, comiendo, bebiendo, y que ya no se miren, eso no lo he podido ver nunca. Pero hay una segunda parte. Sí. Tenerle el respeto, aunque algunas veces nos lleven ellas, que no lleven ellas razón porque la vida, o por cualquier cosa, pero hay que tener el respeto, es el todo. Como eso no hay nada. El respeto, como eso no hay nada. Nos dicen Gracia. ¿Cómo vamos de tiempo, una Marta? Una última canción rapidita, así cortita. Sí. Porque es que nos quedan 3 canciones por poner hoy. Sí. Y al menos vamos a poner una y la rápida. Canción, si da tiempo. Sí, sí, vamos a poner Alberto Corté la vejez. La vejez, eso es. Vamos a ponerla. Me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo, inevitable y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos. Con unas hebras de plata me pintará los cabellos y alguna línea en el cuello que tapará la corbata. Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos, y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. Bueno, escuchábamos esta preciosa canción elegida por Pilar, de Alberto Cortez. Y ya terminando, y bueno, relacionado sobre lo que estamos hablando, de la atención a las personas mayores, yo os preguntaba si pensabais que en algunos temas se tenía menos en cuenta la opinión de las personas mayores a la hora de elegir políticas, a la hora de organizar, pues lo hablábamos en los medios de comunicación o en algunos temas que a lo mejor no se tocan, el amor, el sexo. ¿Creéis que hay temas en los que se tiene menos en cuenta, Eli? Sí, sí, como tú decías, hay personas que piensan que cuando uno ya está de cierta edad, ya no, por decir en el sexo, no, ya no, nada que ver. Por decir que se había enamorado, dicen, no, que se va a enamorar, sí, ya está viejo, dicen. Entonces, es esa falta de credibilidad que hay de las personas cuando una persona mayor tiene pareja, hay gente que se ha casado a los 80 y tantos años, y ve, es porque hay sentimientos todavía en ellos, hay sentimientos. Sí. Ahora, yo veo que también cuando hay una opinión que da una persona mayor, dice, ay, ¿tú qué sabes? No es así, ya no estás en tus tiempos, y ahora son otros tiempos, ya no es así. Entonces ahí ya te están haciendo sentir que lo que tú opinas ya no vale nada, ¿no? Sí. O bien dicen, ay, es que ya estás viejo, por eso tu salud está bien. Es que lo que antes comían no era como lo que hay ahora. Ahora hay cosas buenas, dicen, ¿no? O bien cuando tú dices, coman verdura o coman una persona mayor que da esto. Ay, estás hablando tonterías. Y siempre tratan de quitarle valor a la opinión de una persona mayor. Y hay muchos casos de eso. Sí. Pilar, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, que muchas veces se piensa que por ser una persona mayor, la opinión de ellos no tiene la importancia que puede tener. Pero creo que una persona mayor hay que darle su importancia en las opiniones y en lo que piensa de la vida, puesto que ha sido joven. Ha vivido lo mismo que se puede estar viviendo ahora, se ha enamorado y pienso que aunque tenga años, puede sentir amor. Claro, amor sí. Por sus hijos, amor por la vida, amor por su pareja o curiosidad, si está solo por conocer a otra persona, que muchas veces la soledad es muy mala y es... A lo mejor solo se busca por tener acompañamiento, de poder hablar y de poder vivir y de poder comentar muchísimas cosas. Así es, eso es. ¿Nos da tiempo a escuchar a Toñi y a Engracia sobre la opinión de las personas mayores? Sí creo que no se tienen en cuenta, pero para mí personalmente no le doy importancia. De la política mejor no hablar, nada más que sirve y conlleva a discutir. Bien, gracias. ¿Cómo no vas a tenerlo en cuenta que están ahí? ¿Cómo no vas a tenerlo en cuenta que están ahí? Son personas y los tienes en cuenta, claro. Si está por ejemplo tu abuela, tu madre y la familia sin ya de más edad, pues tendrás siempre que estar en cuenta que están ahí, ¿no? No lo vas a dejar como una cosa perdida. Bueno, pues entonces nos despedimos. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Marta. Gracias a vosotros. Y yo me voy a quedar con dos frases que habéis dicho vosotras. El cuerpo envejece, pero no envejece el corazón. Y la vida no es fácil, no la hagamos nosotros más difícil. Uh-huh. Así que con esto nos quedamos. Hasta el mes que viene. Adiós. Muchísimas gracias a todos y que tengáis buen día. Un beso. Fenomenal, pues un beso para todas. Ayer me dijeron viejo, por un momento me estremecí. Después me miré al espejo y al fin noté lo que envejecí. No debo sufrir por eso, yo estoy tranquilo con esta edad. Si voy a dejar el puerto, voy a marcharme con dignidad. ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin los seres que tanto amamos, tarde o temprano se van a ir. ¿Por qué llorar?